Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Presencia del Defensor del Pueblo de Santiago del Estero en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación. Está con nosotros aquí el doctor Martín Díaz Achával, acompañado por el máximo responsable del área de medio ambiente, el doctor Leandro García Silva. Martín, un gusto que esta vez sea en persona, lo nuestro es usualmente telefónico, pero bueno, debe haber un motivo suficiente, eficiente, como para que esté aquí en la Casa del Defensor. Bueno, el motivo sí, hay un motivo, y el motivo es la cuenca Salidulce, la defensa de la cuenca, el procedimiento y el proceso que se viene realizando a partir de una serie de juicios que inició la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, pero que también participa el gobierno de la provincia de Santiago del Estero contra un grupo de ingenios, en el cual se interpuso ante la Corte, se firmó un acuerdo a instancias del gobierno de la Nación con el gobierno de Tucumán y el gobierno de Santiago del Estero y la Defensoría que dirijo, y que venimos trabajando haciendo un monitoreo permanente y una serie de inspecciones. Estas inspecciones tienen un área importante que es lo que es el control social, y en el cual la Defensoría de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Tucumán, pero específicamente la Nación, cumple un rol preponderante en el proceso, y venimos, tenemos reuniones periódicas en este tema, y en el caso puntual de hoy día hemos estado conversando sobre este tema, uh-huh. Y para continuar avanzando y profundizando esta relación. Quiero además destacar que durante todo el proceso, que no viene de ahora, viene de la década del 90, la Defensoría de la Nación prácticamente desde el inicio de el conflicto participó con denuncias penales, participó con denuncias administrativas, y en lo que a mí respecta, que estoy de defensor del año 2009, participó con capacitaciones, con tiempo, con dedicación, y la Defensoría de la Nación, en ese sentido quiero agradecer profundamente, siempre dio ese otro apoyo, no solamente la foto, estuvo para ese otro apoyo. Bien, si tuviera que decir o establecer, para comparación simplemente que el oyente pueda hacer, ¿no? En una escala de 1 a 10, ¿en qué punto está la resolución de la cuenca Salidulce? Esa es una pregunta que conlleva otra que tiene adentro, que es la dinámica de la cuestión, porque usted me puede decir un 7, pero hace 2 años que estamos en un 7, por ejemplo. No, yo lo voy a decir, digamos, hay muchos parámetros que podemos medir. Vamos a medir el parámetro de las expectativas que yo tenía cuando asumí como defensor en el 2009, y está en un 10, porque yo pensé en el 2009 que no íbamos a avanzar ni un milímetro. Sí. Si lo vemos con el parámetro de cuánto quisiese yo que esté, íbamos en un 3, en un 4. ¿Cuánto es mi expectativa de resultado? Ahora, conforme los planes trazados cuando se firma este acuerdo el 30 de diciembre del 2011, el último día hábil del año 2011, o sea, a partir del 2012 para acá, conforme los planes que se trazaron, vamos en un nivel de cumplimiento increciendo, y teniendo en cuenta que este era un, digamos, un programa con fines, objetivos claros y establecidos, vamos avanzando plenamente, o sea que yo no puedo decir que estamos cumpliendo 10 porque no está terminado el problema, pero sí que vamos al día con los planes y objetivos que se vienen trazando en el sistema, más allá de los inconvenientes puntuales. No hubo un solo episodio de mortandad masiva desde la firma del acuerdo hasta la fecha. Veníamos de tener 70 toneladas de peces muertos en el año 2011 a cero en el año 2012 y cero en el año 2013, con el año 2013 la mayor sequía de los últimos 40 años en la zona. O sea que el año pasado, este año, el embalse inició este año mostrando lo que se llama blanket. Blanket es la parte de seguridad. Los embalses están hechos, los murallones están hechos para resistir la presión del agua. Obviamente si el agua no presiona, el murallón se cae, o sea, pierde estabilidad porque estás empujando hacia donde está el agua, para resistir la presión del agua que empuja para seguir por su cauce. El blanket es la base por debajo de la cual ya no es seguro la estructura del embalse. Hasta ese punto había bajado, cosa que jamás, desde que se lo puso en funcionamiento el embalse, jamás había estado expuesto el blanket a los rayos del sol. Muy bien. Le pido al doctor Leandro García Silva que nos haga una suerte de remate, de final de este encuentro con el defensor Santiago. Esto es un encuentro que es uno en una en una larga historia de trabajo conjunto. Y lo que hoy pusimos es en marcha algunas, las continuidades de este trabajo. La Defensoría de Santiago ha sido determinante en estos logros que nos contaba recién el doctor Díaz Achával, porque la posibilidad de controlar, de un control externo, y que hay que decirlo, es un control que se hace dos veces por día en todos los cursos de agua que vuelcan al embalse. Es un realmente es inédito, no tiene precedentes. Y lo hace además una estructura externa, lo cual permite además confiar en esos controles. Pueden cambiar una realidad que era de la mortandad de peces, del vuelco de vinaza, de las cenizas de los ingenios, a una realidad que hoy está mucho mejor de lo que fue en el principio. Les agradezco mucho a los dos, muy amables. No, gracias a usted, gracias a usted. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Con el auspicio de la Auditoría General de la Nación se ha llevado a cabo un taller de trabajo sobre pueblos indígenas. Y en representación de esta Defensoría del Pueblo de la Nación ha estado allí presente la doctora Antonieta Parate. Antonieta, es un gusto que estés en nuestro programa y sabemos que tenés material suficiente para ilustrarnos acerca de qué consistió este taller y qué aspectos dentro de él o de lo que se brindó, se expuso, se discutió incluso, porque hubo temas para debatir, vale la pena transmitirle a la audiencia. Hola Omar, encantada de estar acá. Mira, esto fue así, la Auditoría General de la Nación tiene una metodología de trabajo que cuando va a iniciar una auditoría, una investigación determinada, convoca, en el marco de lo que ellos llaman participación ciudadana, a organizaciones, a organismos, a instituciones, a que los nutran de algún tipo de insumo para delimitar un poco el objeto de su investigación. Uh-huh. El origen de este taller sobre pueblos indígenas es un compromiso que asumió el director de la AGN, el doctor Leandro Despuy, en el marco de la mesa de diálogo por el conflicto con la Comunidad de la Primavera, en el que participa SERPAJ o otra serie de ONGs. Uh-huh. Está la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo participó en su momento, en el comienzo del conflicto. Y bueno, entonces él asumió un compromiso en una reunión que hubo de esa mesa de diálogo de empezar una investigación sobre la temática indígena. Al momento de delimitar el objeto de esa investigación es que nos convoca a nosotros entre otra serie de instituciones. Y es por eso que fue Carlos Scali, un compañero nuestro, Facundo Ureta, también compañero nuestro, y yo. Fuimos los tres en representación de la Defensoría, y bueno, y la verdad que fue durante un día entero. Participaron ONGs, Defensoría General de la Nación, asesores de legisladores. Bueno, era una reunión bastante interdisciplinaria, por decirlo de alguna manera. Nosotros, al momento de nosotros intervenir, lo que quisimos poner de resalto es el derecho desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros siempre trabajamos desde cuando hay una afectación de derechos, y pusimos un poco el acento en la consulta, el derecho de consulta de los pueblos indígenas, que es un poco y muchas veces el origen de muchos de los conflictos por los que las comunidades atraviesan. Además de personería jurídica y demás, ¿no? Además de muchos otros conflictos, pero bueno, la consulta es como el origen de varios de esos conflictos, y bueno, y pusimos el acento ahí. Bien. La pregunta sería si lograron avanzar, a partir de lo que expusieron todos los presentes, en la comprensión del problema, específicamente lo que está pasando en la provincia de Formosa, por ejemplo, que es muy delicado y alrededor del cual hay posturas muy claramente tomadas, ¿no? Exacto, ahí de hecho en el taller al que asistimos hubo una exposición que era puramente de ese tema, del conflicto de la Comunidad de la Primavera. Incluso ese conflicto es el que da origen a esta mesa de diálogo de la que forma parte CERPAC, la General Defensoría del Pueblo, etcétera. Y sí, expusieron las personas, los especialistas, que sobre todo de la Defensoría General de la Nación, que estuvieron llevando el tema, la antropóloga Lorena Cardín, sobre el conflicto, sobre el origen, sobre las etapas y sobre la situación actual. Nuestro compañero Carlos Scali, que es el que lleva el tema desde esta institución, también hizo sus aportes y bueno, era más que nada una exposición de la situación actual, de cómo está avanzado el tema, que en realidad el avance es poco en el tema de la Comunidad de la Primavera, pero bueno, fue una exposición que se hizo más que nada desde otros integrantes de la mesa de diálogo. Ah, valiosa interpretación de los hechos. Gracias, Antonio, te muy amable. Gracias, Omar. La Defensoría del Pueblo de Formosa hizo entrega de donaciones para inundados. La Defensoría brindó colaboraciones para todas las familias que hoy se encuentran reubicadas con motivo de las inundaciones y fuertes lluvias, que han obligado a estas personas a tener que dejar sus viviendas o asentamientos. El aporte que fue otorgado al municipio de la ciudad consistió en colchones, frazadas, agua mineral y harina, entre otros elementos, como una forma de mitigar la actual situación que se vive.